tristeza has dejado en mi alma, qué dolor en mi corazón. Qué tristeza has dejado en mi alma, qué dolor en mi corazón. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que mi vida es un tormento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que mi vida es un tormento. ¿Dónde estás? Sabes bien que yo te quiero, ¿por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero, sin ti no puedo vivir. Vuelve a mí porque me muero, sin ti no puedo vivir. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que mi vida es un tormento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que mi vida es un tormento. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, vida mía? Sin decirme adiós. ¿Por qué te fuiste, vida mía? Sin decirme adiós. Qué tristeza has dejado en mi alma, qué dolor en mi corazón. Qué tristeza has dejado en mi alma, qué dolor en mi corazón. ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que mi vida es un tormento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste, mi amor?